Buenos días, hermanos. Mi nombre es Daniel Absalonson, pero puedes llamarme Dan. Estoy aprendiendo más español cada semana, pero todavía necesito que Juan Carlos me traduzca. Entonces, if you have a Bible, please turn to the book of 2 Corinthians chapter 4. Entonces, si tienes su Biblia, por favor, vamos a 2 Corintios capítulo 4. We will be in verses 16 through 18, so that's 2 Corinthians 4, 16 through 18. Entonces vamos a estar leyendo de 2 Corintios 4, de 16 al 18. I'm so thankful to be with you studying God's Word this morning. Estoy muy agradecido de estar con ustedes hoy estudiando la Palabra de Dios. And I've been praying that it will be an encouragement to you. Y he estado orando para que sea de mucho ánimo para ustedes. We're going to read the text and then pray and get started. Vamos a leer el texto, después vamos a orar y vamos a continuar. 2 Corinthians 4, 16 through 18 says, "So we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison, as we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal." 2 Corintios 4, 16 al 18 dice, "Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas." Let's pray. Vamos a orar. Father God, we thank you for this morning. Padre Dios, te agradecemos por esta mañana. Thank you for our time singing and praying to you through our voices as we sang. Gracias, Señor, por el tiempo que tuvimos de cantarte y alabarte con nuestras voces. Please help us to continue to worship you now as we study the Bible. Ayúdanos a seguirte orando ahora mientras estudiamos la Biblia. Lord, I especially pray for someone here who feels like giving up this morning. Señor, especialmente oro por alguien que está aquí hoy que quisiera dejar todo. Would you please speak through me from your word? Por favor, habla a través de mí, a través de tu palabra. To encourage my brothers and sisters this morning. Para animar a mis hermanos y hermanas esta mañana. All the glory be to you, Father. Toda la gloria sea para ti, Padre. In the name of Jesus I pray, amen. En el nombre de Jesús, amén. My favorite sport is running. Mi deporte favorito es correr. It's not that fun to watch, but there's a lot of drama when you see kids racing. No es muy divertido verlo, pero hay mucho drama cuando vengan que los niños compiten. And my kids ran races for their school team in the United States. Y en los Estados Unidos mis hijos competían en carreras. And this is what would always happen. Y eso era lo que siempre sucedía. At the beginning, everyone is watching. There's a ton of excitement. Al principio todos están viendo y todos están emocionados. When the race starts, everyone is cheering and encouraging the kids to run, and everyone runs. Y cuando la carrera empieza, todos están apoyando y todos salen corriendo. And this continues for a little while. Y esto sigue sucediendo por un rato. But as soon as the excitement wears off, pero después de que lo emocionante se acaba, and the sounds of the cheering coaches and parents can't be heard anymore, y los sonidos de las porras de los entrenadores o de las familias ya no se escuchan muy bien. And the runners' muscles and lungs are burning. Y los músculos y los pulmones de la gente ya se están como quemando. Some of them stop. Algunos de ellos paran. Most stop and smile and talk to their friends and continue to walk. Algunos paran y sonríen, hablan con sus amigos y de ahí continúan caminando. Other kids start to cry. Otros niños empiezan a llorar. And then their parents catch up to them and encourage them to keep running. Y de ahí los padres corren con ellos y los animan para que sigan corriendo. But as the tears roll down the kids' cheeks, they shake their head no. Pero mientras las Las lágrimas están bajando los cachetes, los niños dicen no. They've made it up in their mind. Ya se lo pusieron en su mente que ya no continuarán. They're determined. Están determinados. They will not run again. Ya no volverán a correr. Some won't even walk to the finish line and quit the race entirely. Algunos ya ni siquiera llegan a la meta, sino que de una vez renuncian a la carrera. They felt the pain of running and they decided. Ellos sintieron el dolor de correr y decidieron. I can't do this. No puedo hacer esto. There's no hope for me. Ya no hay esperanza para mí. I'm just going to give up. Solo voy a renunciar. For those of you who feel this way this morning, I pray that this message encourages you not to give up. Para algunos de ustedes que se están sintiendo de esta manera esta mañana, quiero animarlos para que no renuncien. And I want us to see two encouragements this morning in the Bible. Y quiero que veamos en la Biblia dos formas de animarnos esta mañana. Do not lose heart or faint. No se desanimen. And look to eternal things. Y veamos a las cosas eternas. Let's start with the first encouragement. Don't lose heart. Vamos a empezar con el primero. No se desanimen o no desmayemos. Look at verse 16 in your Bible. Miremos el verso 16 en la Biblia. My English Bible says we do not lose heart. La versión en inglés dice que no perdamos nuestro corazón, es la versión literal. The Spanish Reina Valera translation says we do not faint. Pero la traducción en Reina Valera dice no desmayamos. When we read the Bible, we want to try to understand what the original author meant. Cuando nosotros leemos la Biblia, necesitamos tratar de entender lo que el original autor quiso dar a entender. All scripture is inspired by God. Toda la escritura es inspirada por Dios. When humans wrote the Bible, the Holy Spirit inspired them or helped them to write it. Cuando los humanos o los escritores escribieron, el Espíritu Santo los inspiró para que escribieran. When we understand what the author meant, we can understand what God means. Y cuando nosotros entendemos lo que el autor está dando a entender, entonces entendemos lo que Dios quiere dar a entender. So what does the author Paul mean when he writes, we do not lose heart or we do not faint? ¿Qué es entonces lo que el autor Pablo quiere darnos a entender cuando él dice, no desmayemos? Sometimes I find it helpful to look at other Bible translations. A veces a mí me gusta buscar en otras traducciones de la Biblia. And you don't have to own a ton of Bibles to do this. Y no tienen que tener un montón de Biblias para hacer esto. It's easy to do on your phone for free. Es fácil hacerlo en el teléfono y es gratis. Listen to the beginning of 2 Corinthians 4:16 in these different translations from the original Greek into Spanish. Escuchen las diferentes traducciones que hay en este versículo del original griego a español. And I don't need you to translate for this tiny section, but feel free to correct my the way I'm saying the words. Okay. De la Reina Valera Revisa. Por tanto, no desmayamos. Therefore, we do not faint. De la Nueva Biblia de las Américas. Por tanto, no desfallecemos. Fallecemos. Therefore, we do not faint. Falter, fail, weaken. De la Nueva Versión Internacional, por tanto, no nos desanimamos. Therefore, we are not discouraged. De la Nueva Traducción Viviente, es por esto que nunca nos damos por vencidos. This is why we never give up. Continuamos, por favor. I really like that last one. We never give up. Realmente me gusta esa última. To lose heart or faint is to give up. Desmayarnos es renunciar. To admit defeat. Admitimos que hemos sido derrotados. Why do we lose heart? ¿Por qué nos desmayamos? This life is hard. Porque esta vida es difícil. And normally our focus is only on our life. Y muchas veces nuestro enfoque es solo en nuestras vidas. And becoming a Christian doesn't mean everything gets easy. Y cuando nos volvemos cristianos no significa que todo ahora es fácil. We have an enemy. Tenemos un enemigo. 1 Peter 5:8 says, Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Primera de Pedro 5:8 dice, vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. But as we're going to see, looking at the eternal unseen things will help us. Pero cuando nosotros vemos, no, o mejor dicho, pensamos en las cosas que no vemos, en las cosas eternas, eso nos va a ayudar. Let's read all of verse 16. Vamos a leer todo el versículo 16. 2 Corinthians 4:16. So we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. 2 Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Our bodies are always moving toward death. They're wasting away. Nuestros cuerpos siempre se están dirigiendo hacia la muerte, se están desgastando. Paul's body was probably in pretty bad shape for his age, for all the stuff he'd been through. El cuerpo de Pablo posiblemente estaba en muy mala forma a través de todo lo que le había sucedido a él. But then he writes of the inner self. Pero después él escribe de el hombre interior. Even though our bodies are wasting away, our inner self is being renewed. Aunque nuestro cuerpo se está desgastando, el hombre interior está siendo renovado. Our spirits are being strengthened even through our weakness. Nuestros espíritus se están fortaleciendo aun a través de nuestras debilidades. When we are falling apart, cuando nos estamos desmoronando, and our bodies that once seemed invincible, nuestros cuerpos que tal vez algún día se miraron invencibles, and they're not what they used to be, ya no son lo que solían ser, do not lose heart. No desmayemos. Our eternal soul is moving toward Christ. Nuestra eterna alma se está yendo con Cristo. So that as we become more like Him, we are renewed day by day. Y mientras nosotros nos parezcamos más a Él, nos estamos renovando día a día. Jesus said in John 7:38, Jesús dijo en Juan 7:38, whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Like the water in a river that's always moving and fresh. Como el agua de los ríos que siempre se está moviendo y es fresca. Not like a puddle where the water just sits there and becomes stagnant and smelly. No como los charcos de las pozas que el agua se estanca y empieza a huele mal. Let's read verse 17. Leamos el verso 17. 2 Corinthians 4:17. For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Light momentary affliction, like really, Paul? Y podemos decir, momentánea tribulación, ¿estás hablando en serio, Pablo? Life on this earth is hard. La vida en esta tierra es difícil. It sure doesn't feel light. No se siente como leve. And we might suffer for a long time. Y a veces sufrimos por mucho tiempo. How can Paul write this? ¿Cómo Pablo puede escribir esto? Doesn't he know life is hard? ¿No quiere él decir mejor que la vida es difícil? Yes, he does. Sí, también lo está diciendo. We know from chapter 11 of 2 Corinthians. Sabemos por 2 Corintios 11. He's been imprisoned, beaten, often near death. Que él ha estado en prisión, le han pegado, ha estado cerca de morir. 5 times he received 39 lashes from Jews. 5 veces él recibió 39 latigazos de parte de los judíos. 3 times beaten with rods. Once he was stoned. Y 3 veces estuvo, una vez estuvo apedreado. Shipwrecked 3 times, a night and day he was adrift at sea. Y estuvo naufragado, 3 veces estuvo naufragado, perdido en el mar. On frequent journeys he was in danger from rivers, robbers, his own people and Gentiles. y él estuvo en peligro de ladrones, de gentiles y aún de su propia gente. In danger in the city, the wilderness, the sea, and danger from false brothers. Él estuvo en peligro en la ciudad, en el desierto, en el mar y de hermanos falsos. In toil and hardship through many sleepless nights, in hunger and thirst, often without food, in cold and exposure. A través de muchas cosas duras, a través de pasar hambre, muchas veces frío. Okay, so Paul knows affliction. Pablo sabe de aflicción. But still, how can he write of affliction as light and momentary? Entonces, ¿cómo puede él hablar de que la aflicción es leve y momentánea? Especially after he experienced so much of it. Especialmente después de que él ha experimentado mucho de esto. This brings us to our second encouragement in our passage. Eso nos trae a la segunda forma de animarnos en este pasaje. Look to the eternal unseen things. Veamos a las cosas que no se pueden ver, pero son eternas. Let's read verse 18. Leamos el verso 18. 2 Corinthians 4:18. As we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Paul was looking at eternal unseen things to be able to write this. Él se estaba enfocando en las cosas que no se podían ver, pero eran eternas para escribir esto. Paul was looking to Christ. Pablo estaba viendo a Cristo. I say that because I'm thinking of that verse, I can do all things through Christ who strengthens me. Digo eso porque hablando de ese versículo donde él dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Or maybe something like, I can do all things by looking to Christ who renews my inner self day by day. O tal vez él le quería decir, puedo hacer todas las cosas cuando veo a Cristo, y así puedo entonces hacer todas las cosas todos los días. Listen to Philippians 4:12-13. Escuchen lo que dice Filipenses 4:12-13. Paul wrote, I know how to be brought low, and I know how to abound. In any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. I can do all things through Him who strengthens me. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Paul can do all things by looking to the eternal unseen Jesus. Él puede hacer todas las cosas viendo a Cristo, Jesus, el invisible. Perdón. Jesus is eternal. He will never pass away. Jesús es eterno. Él nunca va a pasar. He's been raised to new life. Amen. Él ha sido resucitado con nueva vida. Amen. Gracias. But the things that are seen are transient or temporary. Pero las cosas que se ven son transitorias o temporales. They're not always going to be around. No siempre van a estar ahí. Compared to the eternal weight of the glory that will be ours in heaven with God, comparado a la vida eterna que va a ser con Dios eternamente, it's beyond comparison with the troubles and things in this life. Es más allá de compararlo con las cosas de esta vida. It's kind of like when we take a break in my Spanish class. Es como cuando nosotros tomamos un descanso de nuestra clase de español. My teacher and I stand up. Mi maestro y yo nos ponemos de pie. And I realize that I'm way taller than my teacher. Y me doy cuenta que soy mucho más alto que mi maestro. But can I compare myself to God? ¿Pero me puedo comparar yo con Dios? No. No. Gracias. You're welcome. Difícil. The prophet Isaiah had a vision of God, and this is how he tried to use words to explain what he was seeing. El profeta Isaías tenía una forma de ver a Dios y él trató de ponerlo en palabras para ver lo que describir lo que él veía. Isaiah 6:1 says, "I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple." Dice Isaías 6:1. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. The bottom of God's robe filled Solomon's huge temple. Las faldas que él está escribiendo llenaban un templo enorme. This isn't like David, the little shepherd boy, compared to the giant warrior Goliath. Esto no es como David, el pequeño pastor, comparado contra el gigante Goliath. The eternal weight of glory is beyond compare to our light and momentary afflictions. La gloria eterna no es comparable con nuestra vida diaria. But they don't feel light or momentary. Pero muchas veces no se sienten que son leves o momentáneas esas tribulaciones. It's only with a heavenly, eternal perspective that we can see our affliction as light and momentary. Es únicamente con esa perspectiva espiritual o celestial que nosotros podemos seguir viviendo. Your short life and troubles are not comparable to the eternity that you will spend in heaven with your Creator, because Jesus sacrificed himself and died for you. Nuestra corta vida llena de problemas no tiene comparación con la eternidad que vamos a pasar en el cielo, porque Jesús murió para darnos vida eterna. Some examples to help us think about this. Algunos ejemplos para ayudarnos a pensar sobre esto. Someone just cut me off in traffic. Alguien se me acaba de atravesar en el tráfico. Someone just lied about me. Alguien dijo una mentira sobre mí. Someone stole from me. Alguien me robó. Are these things going to matter 20 years from now? ¿Estas cosas van a ser tan importantes en 20 años? What about 10,000 years from now? ¿Qué tal en 10,000 años de ahora en adelante? 10,000 years from now, our eyes will no longer be focused on ourselves and our problems, but looking to God, who will be our light, so that we will need no sun. En 10,000 años nosotros ya no vamos a, estos ojos van a estar solo enfocados en la gloria de Dios, donde no vamos a necesitar ni siquiera el sol. Keep your place in 2 Corinthians, but please turn to Revelation chapter 21. Por favor, marque ahí 2 Corintios, pero vamos ahora a buscar Apocalipsis 21. I want scripture to help us see like Paul sees. La intención es que la escritura nos ayude a ver lo que Pablo está viendo. Revelation 21, 1 through 4. Apocalipsis 21, del 1 al 4. Then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away, and the sea was no more. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people. And God himself will be with them as their God. He will wipe away every tear from their eye, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore. For the former things have passed away. Un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. The former things he's talking about are what we focus on now. Las cosas de las cuales él está hablando muchas veces son las cosas que ahorita nosotros nos enfocamos. But one day, they will all pass away. Pero un día todas estas cosas habrán pasado. When we get an eternal perspective, we will value what God values. Cuando nosotros encontramos una perspectiva eterna, entonces vamos a valorar lo que Dios valora. The eternal souls of people rather than the stuff we can see in the world. las almas eternas de la gente en lugar de preocuparnos lo que está pasando en el mundo. We look at our lives of suffering as a preparation for the paradise to come in the next life. Debemos de ver esta vida donde sufrimos muchas veces como una preparación para la vida eterna que el Señor tiene por nosotros. A time when what is now written of as the unseen, we will finally see. Y esas cosas que ahorita son escritas como las cosas que no se ven, un día las vamos a ver. Okay, turn back to 2 Corinthians to chapter 1. Regresemos a 2 Corintios. 2 Corinthians 1, 8 and 9. 2 Corintios 1, del 8 al 9. Look at how Paul explained his affliction earlier in 2 Corinthians. Mire cómo Pablo explica su aflicción anterior. 2 Corinthians 1, 8. For we do not want you to be unaware, brothers, of the affliction we experienced in Asia. For we were so utterly burdened beyond our strength that we despaired of life itself. Indeed, we felt that we had received the sentence of death. But that was to make us rely not on ourselves, but on God who raises the dead. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Afflictions, trials make us rely on God. Aflicciones y pruebas nos hacen confiar en Dios. Sometimes when everything's going perfect, we start to rely on ourselves. Muchas veces cuando las cosas están saliendo perfectas, empecemos a poner la confianza en nosotros mismos. We start to believe we don't really need God. Y podemos empezar a creer realmente no necesitamos a Dios. We probably would not say it that way, but look at our prayer lives when things are great. Tal vez no lo diríamos con esas palabras o con nuestra boca, pero miremos a nuestra vida de oración cuando las cosas están saliendo muy bien. Are we crying out, asking Him to help us? Estamos clamándole que Él nos ayude. What about the times of trials and affliction? ¿Qué tal de los tiempos de tribulación y aflicción? They help us learn to rely on God more. Nos ayudan y nos enseñan a depender más de Dios. They help us grow. Nos ayudan a crecer. One Bible commentator wrote it this way. Un comentarista de la Biblia lo escribió de esta manera. Earthly suffering escalated inward growth. La tribulación de la tierra va a escalar nuestro crecimiento. Or our suffering in this life rapidly increases the growth of our inner self. O nuestro sufrimiento en esta vida rápidamente aumenta el crecimiento de interior. We don't look for suffering. Pero nosotros no buscamos por sufrimiento. We don't want to experience suffering that we've been through again. No queremos sufrir lo que anteriormente hemos sufrido otra vez. Even when we're thankful for it. Aunque estamos agradecidos por eso. But God uses it to grow our invisible, eternal souls to become more like Jesus. Pero Dios utiliza estos tiempos para que nosotros podamos llegar a ser más como Jesús. And when others see us going through hard things, y cuando otros nos ven atravesar por tiempos difíciles, and we're doing it with hope, y lo hacemos con esperanza, they will want to know what is the source of their hope. Ellos quieren saber cuál es la fuente de esa esperanza. And in that way, your affliction will bring glory to God. Y de esa manera también su aflicción le va a traer gloria a Dios. One Bible commentator wrote, your very weakness allows the resurrection power of Christ to strengthen you moment by moment. Otro comentarista de la Biblia escribió que nuestra debilidad permite que la resurrección de poder de Cristo nos fortalezca momento a momento. In affliction we reach out and rely on God's strength because we don't have any more of our own. En aflicción nosotros clamamos a Dios y nos acercamos a Él porque ya no tenemos fuerza nosotros mismos. We stop looking at what is seen and we look to the eternal unseen God. Nosotros dejamos de ver esas cosas que podemos ver y nos enfocamos en las cosas eternas. This is how we should be every day. Esta es la forma en que debería ser todos los días. Living through the power of the Holy Spirit. Vivir a través del poder del Espíritu Santo. Later, the same commentary said, afflictions and trials give God the opportunity to demonstrate His power. See your trials as opportunities. Después, el mismo comentarista dice que las aflicciones y las pruebas le dan a Dios la oportunidad de mostrar su poder. Entonces, nosotros debemos de ver nuestras pruebas como oportunidades. Afflictions are opportunities for growth of your unseen inner self. Aflicciones son oportunidades para que nosotros podamos crecer y podamos dejar de pensar solo en nosotros o ver o confiar solo en nosotros. Before we moved here to Guatemala, we were still struggling a lot with relying on ourselves. Antes de movernos aquí a Guatemala, seguíamos padeciendo, confiando mucho en nosotros. God had to break us down through the hardest season of our life that we've ever been through to get us to rely on Him. Y el Señor nos tuvo que quebrar y atravesar la temporada más difícil de nuestra vida para poder confiar en Él. We got to a point where we were saying, God, I can't do this anymore. Please help us. We cannot go on like this. Llegamos al punto donde le decíamos, Señor, ayúdanos. Nosotros ya no podemos continuar de esta manera. And God might have replied something like this. Y es posible que Dios respondiera de esta manera. Now you finally get it. Ahora finalmente entiendes. God wants us to look to Him. Dios quiere que lo veamos a Él. He is a loving Father. Es un Padre amoroso. Looking to something greater gives us the strength to go on. Ver hacia algo grandioso nos da las fuerzas para continuar. When we can't see the finish line and we're really tired, we might give up. Cuando no podemos ver la meta y estamos muy cansados, muchas veces solo renunciamos. But if we know that it's right around the corner, we can gather the strength to keep going. Pero si sabemos que ya está a la vuelta de la esquina, entonces reunimos fuerzas y seguimos. Your afflictions in this life will come to an end. Sus aflicciones en esta vida vendrán a un final. This life is not all that there is. Esta vida no es todo lo que hay. Once we die, we're either with God or apart from Him for eternity. Una vez que alguien muere, está con Dios o separado de Él por eternidad. So let us look to the time when we will be with our God, seeing Him. Así que veamos en ese tiempo donde un día estaremos con nuestro Dios viéndolo. You will see Him. Lo vamos a ver. And let this outlook help us not to lose heart. Y dejemos que esta imagen nos ayude a no desfallecer. Let's pray. Oremos. Father God, I thank you that you've given us your word to encourage us. Dios Padre, gracias Señor porque nos has dejado tu palabra para animarnos. Please forgive us for all the times that we go to other things to find encouragement and strength. Por favor, perdónanos por las veces que hemos ido a buscar otras cosas para que nos fortalezcan o que nos animen. Lord, please help our hearts to change, to want to desire you more. Por favor, Señor, cambia nuestros corazones para querer desearte más. So that even when things are going great, así que aunque cuando las cosas vayan bien, we need you. Te necesitamos. Thank you for this time together. Gracias por este tiempo juntos. In the name of Jesus, I pray. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Gracias. Amén. Thank you.